escribe. Escribe. Escribe. Las encuestas. Yo escucho Canto Grande FM. Lo tiene todo. Todo. Todo. Todo. Escribe. Este programa es presentado y producido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú. Yo leo la mente, pero a través de los dedos. Pero que nos vigila desde una puerta en esta casa poseída por fantasmas. Bienvenidos a este horóscopo especial. Te extraño mucho porque eras muy apegada a ella. Sí. Y es una terapia que trabaja estimulando puntos específicos en las manos, en los... La línea de la vida se encuentra en la base del dedo pulgar. ¿Tienes miedo a la oscuridad? ¿Crees en fantasmas, ovnis o videntes? ¿Lees el horóscopo y piensas que se puede hablar con los muertos? Si te interesan estos temas y quieres saber cuál es la verdad al respecto, este es tu programa, Paranormales de la Noche. Aquí comienza Paranormales de la Noche, el primer programa que difunde el pensamiento crítico en el Perú. Paranormales de la Noche. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos como todos los lunes aquí a su programa Paranormales de la Noche a través de los 97.7 de Canto Grande FM. Como todos los lunes, este programa que es una iniciativa de la Sociedad Secular y Humanista del Perú, que busca siempre promover el pensamiento crítico, ofrecer un análisis racional de temas diversos, entre ellos el tema de lo paranormal, que atrae a muchas personas. Bueno, buscando siempre estos temas que nos reúnen lunes a lunes. Esta noche, mi nombre es Andy Landacay, acompañado de Adrián Núñez, y estamos en espera también del panel y de los debatientes que esta noche van a tener un tema interesante. Buenas noches, Adrián, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal, amigos? Hoy día vamos a hablar de un tema muy interesante, que es sobre la moral, ¿no? Y si es que es necesaria una religión o una creencia especial para tener una moral sana, ¿no? Sí, pues un tema bastante interesante, ¿no? Siempre se cada vez que se habla de estos temas, uno asiste cargado de muchos estereotipos, de muchos prejuicios, ¿no? Y esta noche vamos a abordar un poquito ambas posturas para ver en qué se fundamentan, ¿no? Que sí. Siempre, sí. Sí, había un pequeño debate en las redes sociales estos días por ese asunto, ¿no? Porque creo que me parece que empezó por un texto de Pedro Suárez Vértiz, ¿no? En Somos. Claro. Que tenía, al parecer, buenas intenciones, pero estaba cargado de prejuicios, ¿no? Y por ahí creo que ha surgido el tema. Hola, ¿qué tal, Víctor? También aquí llega, compañeros de noche, Víctor García de la UNDE. Viene, ¿no? La recordamos también, hoy día es el Día del Orgullo Primate también, ¿eh? Que esa es una fecha bastante especial. Yo he venido con mi polo acá preparado para la ocasión, ¿no? Justo, Víctor, acaba de traer un polo que dice 98.7% chimpancé. Ah, preciso. Vamos a sortear el polo por el Día del Orgullo Primate. No, ese es mío, ese es mío. Va a ser una donación acá de Adrián. Y a propósito, el tema tiene mucho que ver con el tema de hoy día, ¿no? Porque, por supuesto. Justamente, hay una creencia especial de que dice, o sea, creo que viene desde la época de Darwin, un poquito después, de que la moral humana no tiene ninguna vinculación con nuestros ancestros, ¿no? Uh-huh. Y creo que eso, justamente Darwin está en contra del asunto, pero Huxley no lo entendió así. Entonces ahí ahora a eso se le llama la teoría del barniz moral, ¿no? Claro. Que dice que el ser humano sería malo por naturaleza, pero no lo es por vivir en una sociedad. Pero resulta que en realidad la evidencia científica muestra que no es así, ¿no? Que somos buenos por naturaleza. Y que eso es herencia de nuestros ancestros primates, ¿no? Uh-huh. También damos la bienvenida a Víctor. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Qué tal el viaje? Bien, acá incentivado por el debate. Bueno, llegué casi casi puntual. Estamos esperando la contraparte también. Había un poco de tráfico. Sí, imagino que sí, es complicado en Lima estas horas. Pero bueno, vamos a aprovechar el tiempo para escuchar nuestra nota, como todos los lunes, este bloque, la noticia idiota de la semana. Pero bueno, esta en realidad quisiera que sea con un poco más de humor, pero la verdad es que esta noticia es bastante preocupante y bastante triste en realidad, ¿no? Que ocurrió esta semana. Vamos a escucharla y luego comentaremos al respecto. Y La curandera que quemó en medio de un ritual a una niña de 11 años está inubicable. Eva Adelina no acudió a su puesto donde vende diferentes hierbas en el mercado Valle Sagrado en San Juan de Lurigancho. ¿Ella dónde la pueden buscar? No lo sé, no lo sé. ¿Tendrá un teléfono para llamarla? No. Pero no ha venido a trabajar. Siempre está acá, pero no viene. El viernes pasado, la curandera no tuvo ningún reparo en someter a la menor de 11 años a un baño de florecimiento en el que terminó ocasionando graves quemaduras a la menor. Según testigos, Eva metió a la niña una tina con agua caliente y a pesar que la menor se quejaba de dolor, no tuvo ningún reparo en sacar a la niña. A consecuencia del ritual, la niña se desvaneció y fue conducida a un nosocomio de la zona y luego trasladada al hospital del niño con quemaduras de segundo y tercer grado. La niña se encuentra en la unidad de cuidados intensivos. Su pronóstico es reservado. Si bien es cierto, toda una semana ha estado en ventilación mecánica, el día de ayer hemos extubado a la niña, está respirando espontáneamente, pero todavía tenemos que evaluar el sistema nervioso central. Se sabe que los padres de la niña quisieron que la menor pase por un baño de florecimiento porque notaron a su hija algo distinta. No tenía ganas de comer y estaba deprimida. La curandera Eva Adelina ha sido denunciada ante la Divincri de San Juan de Lurigancho, donde está siendo investigada. Bien, ahí escuchábamos esta noticia de esta niña de 11 años que ha quedado al borde de la muerte luego de que su madre la sometió a un baño de florecimiento, supuestamente para curar algunas dolencias, ¿no? Y terminaron prácticamente quemando la vida, ¿no? Con quemaduras de segundo y tercer grado en el cuerpo, ¿no? Ha quedado bastante mal esta pequeña, supuestamente tenía que curarse un mal comportamiento, la llevó a la curandera, la envolvieron con un plástico y esta niña ha terminado bastante grave, ¿no? Y esto es, en realidad creo que es la demostración de lo peligrosas que son este tipo de creencias y esas supersticiones que ya no son motivo de risa en realidad, sino de preocupación, porque hemos visto el caso de la semana pasada, este mexicano que murió por someterse a la sanción cuántica. Igual ha habido casos de ceremonias de ayahuasca donde ha habido gente que ha sido ultrajada o gente que ha sido incluso muerto. Ya no es un simple chiste, una simple anécdota, sino que se convierte en todo un problema, no sé cómo llamarle, Víctor, de salud pública. O Adrián, comentarios al respecto. No, sí, el problema es cuando ese tipo de medicina alternativa se practica y se renuncia a una práctica médica y se adopta este tipo de medicina alternativa, ¿no? Porque en muchos casos, si uno se está muriendo de cáncer, puede continuar con el tratamiento, con la quimioterapia, con la radioterapia, y tal vez pasarse pues el imán o terapia floral como una cuestión alternativa que no va a ser ni mal ni bien, ¿no? El gran problema está acá cuando estos pseudomédicos recomiendan pues que abandonen el tratamiento regular para someterse a este pseudotratamiento, ¿no? Entonces ahí ese problema en cuestión es una cuestión moral también. Claro, en este caso la recomendación hubiera sido someterse a un tratamiento psicológico, ¿no? De repente por mala conducta, pero hay gente que se somete a este florecimiento, estos baños de florecimiento, por creencias de que es cuestión de mala suerte, ¿no? O sea, si tienes mala suerte, ya me meto ahí y me va a ir bien en el trabajo. Conozco dos personas que lo han hecho, ¿no? Uno salió quemado del asunto, un amigo mío hace unos años salió quemado, ¿no? No al nivel de esta chica, por la niñita que la mala metió ahí, pero bueno, salió mal. Y otro amigo no le pasó nada, pero perdió su plata, pues, ¿no? Porque al final de esto le fue peor de lo que le había dicho antes. Se divorció, perdió el trabajo y todo. Bueno, es importantísimo antes de adoptar algún tipo de esta medicina alternativa, hay que creer firmemente en ella, si no, no va a funcionar. Porque lo que sí se ha probado es que para lo que sí funciona bastante es como efecto placebo. Entonces, si uno es escéptico o si tiene dudas, primero hay que adquirir la creencia para que ahí haga efecto, si no, no va a haber ningún efecto, ¿no? Es muy, muy interesante. Bueno, no está dentro de la noticia idiota, pero acá es nuestro querido amigo Iván Antesana, que ha ido a la Feria del Libro hace un par de días. Ha venido aquí con varios libros en las manos, y sobre todo uno en especial que ya hemos comentado aquí a través de nuestro fanpage, y es el libro de Rosa María Cifuentes, ¿no? El libro sobre presencias, el primer libro sobre fenómenos paranormales en el Perú, y que lo tiene aquí en sus manos y que, bueno, ya nos lo va a pasar, de hecho, acá para poder leerlo y analizarlo. Él ha sido el primero en leerlo, así que quisiéramos saber sus comentarios al respecto. Hola, Iván, ¿cómo estás? Buenas noches, Andy. Buenas noches a todos. Bueno, creo que ya hemos comentado un poco sobre lo que puede representar en términos científicos de este libro, pero lo más lesivo es sus efectos ecológicos, ¿no? Porque es un verdadero crimen contra el ambiente el utilizar papel de los árboles para imprimir esta clase de basofia. O sea, esto de acá realmente es un libro para ignorantes. Es un libro para personas que no tienen no solamente los conocimientos, sino ni siquiera el más mínimo aprecio por la ciencia y por las explicaciones racionales, ¿no? Empecemos por bueno, que el estilo de redacción de este libro, que básicamente es una tónica general de me contaron, conozco a alguien, y el amigo de un amigo me dijo que. Y eso es todo lo que esta supuesta autora, que creo que el epíteto es demasiado grande. ¿Pero hay alguno, ¿no?, de estos casos que sea conocido, emblemático, que haya llegado a los medios? Mira, por ejemplo, en la parte final esboza unos antecedentes históricos y habla de un gran vidente holandés, Peter Hurkos. Ya, eso, Peter Hurkos es un personaje de uno de los capítulos de esa serie, Un Paso al Más Allá, ¿no? Entonces, bueno, digamos que por ese lado yo no veo mayor valor aquí. Todos son testimonios de gente que conocía es directo o indirectamente a la autora, y básicamente dando por cierto lo que debería demostrar. Es decir, a cada instante algo ocurre porque tu alma, porque el ángel está ahí, porque definitivamente, por eso el libro se llama Presencias, ¿no? Porque la gente no abandona el plano físico, sino que está siempre presente. Entonces todas las pruebas, las coincidencias, hay un capítulo de sincronismos o serendipias, que básicamente son esas coincidencias que todo el mundo se esfuerza en ver como si fuera una prueba de algo, ¿no? Entonces, cada uno de los capítulos está presentado por un versículo de la Biblia, lo cual demuestra que este es un libro para crédulos realmente. Y lo clave aquí está en la introducción misma. Creyentes. Dice, desde muy pequeña tuve la certeza de que estaba llamada a investigar el mundo de lo paranormal. O sea, ya lo predecía, ya era profeta ya desde chiquita. Porque a través de él era más sencillo comprender y asumir diversas situaciones que ocurren en el día a día. Y con eso está demostrando que es la solución del ignorante. Como no entiende algo, es más fácil entenderlo con estas magufrerías que con una explicación. Pero ¿no? No hay nada, digamos, de evidencia científica, no hay nada, nada de positiva. Es anecdótico. Pero por lo menos tiene algún valor literario, es agradable leer, o fluye, son historias entretenidas. La verdad, no te diría. Literariamente no es muy notable, he visto algunos errores de corrección por ahí, pero no, o sea, básicamente es un libro de yo, ¿no? O sea, dice, estas explicaciones son situaciones que muchos dejan pasar por desinformación, rutina diaria o escepticismo total. O sea, el escepticismo es algo malo, es algo negativo, es qué mal que la gente no crea, ¿no? Porque ella está llamada a hacer que la gente crea en estas explicaciones, ¿no? Entonces, en verdad, la verdad, esto solamente es una especie de currículo para la autora, es decir, escribí un libro, pero como digo yo, esto es un completo desperdicio. Vamos a desmenuzarlo y ponerlo, de repente hacer un artículo al respecto, ¿no? Un comentario acerca de encima de Robert Jungblut. Y encima, ¿no? El marcador de libros promocionando los de Rubén Jungblut. Bueno, y acabamos esta primera parte comentando el libro de Rosa María Cifuentes, Presencias, que le recomiendo a todos los que quieran leerse este libro y hacer su propio análisis, ¿no? Presencias de Rosa María Cifuentes, Fenómenos Paranormales en el Perú. Bueno. Pero no lo compren, copien lo prestado nomás. Sí, o piden lo pirata. Demasiado, cuesta 32 soles. Sí, bueno, cueste lo que cueste, demasiado. Vamos a aprovechar para escuchar una nota introductoria respecto al tema y luego ya entramos con el debate de fondo aquí en Paranormales de la Noche. En el mundo de la reflexión práctica, de creencias muy veneradas, establecidas en ámbitos tan importantes como el de la ética y de la religión. En el campo de la ética, descarta toda sublimidad en cuanto a la motivación de nuestra conducta. No estamos moviéndonos, movidos por algún tipo de ideal o de sentimiento elevadísimo, sino por algo tan sencillo, pero por otra parte tan vigoroso, como es la simpatía que sentimos por nuestros semejantes. La palabra simpatía es igual que la palabra compasión, es decir, padecer con, sentir con los otros. Los seres humanos nos parecemos muchos unos a otros. Si vemos a alguien reír, sentimos un cierto movimiento que nos hace sonreír a nosotros también. Si vemos a alguien llorar, sentimos una cierta angustia. Los seres humanos estamos hechos para parecernos unos a otros, porque además es lo más útil. Entonces la ética no es un mecanismo sublime que nos eleva por encima de nuestras necesidades. Es el reconocimiento de esas necesidades y de que solo pueden satisfacerse cuando estamos viviendo en compañía de los demás. Ven ustedes que hay un rebajamiento de las exaltaciones éticas que había habido en ocasiones hasta entonces. Y no digamos en el campo de la religión. Hume fue una persona enormemente moderada por razones obvias. No se podía hablar abiertamente de la religión. Alguien que se proclamara ateo o que discutiera los dogmas establecidos podía tener muy malas consecuencias. Sin embargo, él escribe una historia natural de la religión en que analiza la religión como si fuera cualquier otro tipo de fenómeno, algo que nace en la sociedad y que va desarrollándose sin ningún tipo de ayuda sobrenatural, sino simplemente como una forma de pensar que evoluciona con la historia humana. Bien, escuchamos una nota introductoria, la voz de Sabater, ¿no? Hablando acerca del tema de la ética, y bueno, que es el tema que nos reúne esta noche, ¿no? El tema de fondo, le pusimos un nombre bastante marquetero al tema, pero el tema en realidad es el tema de la ética, ¿no? Es lo que vamos a conversar esta noche con nuestros dos invitados, ¿no? Bueno, vamos a ir con el debate luego de una breve pausa comercial, lo vemos aquí en Paranormales de la Noche. Bien, aquí rápidamente volvemos para el debate de esta noche. Tenemos por un lado a Alberto González, que es abogado y presidente de la Sociedad de Derecho Médico, y por otro lado a Víctor García Belaunde, que es psicólogo y filósofo, además catedrático y un conocedor amplio acerca del tema de la ética, y también es director de la Sociedad Secular y Humanista del Perú. Bueno, le voy a dejar la posta en la moderación a Iván Entesana, que va a hacer un poco del árbitro esta noche para limitar los tiempos y la participación de los invitados. Le dejo la posta a Iván Entesana. Gracias, Andy. Bueno, el programa tiene un título bastante sugerente, como comentaba Andy, ¿no? Se puede ser bueno sin creer en Dios. Claro, más allá del título que, digamos, podría sugerir un simple sí o un simple no como respuesta, lo interesante es ponernos a conversar sobre las opciones éticas para nuestra sociedad, ¿no? Me parece que esa es la discusión de fondo y lo que los dos invitados, los dos oponentes van a poner sobre el tapete desde distintos puntos de vista esta noche, ¿no? Entonces, vamos a empezar con un bloque de 5 minutos para cada uno, ¿no? En el cual básicamente cada uno presentará en positivo los fundamentos de la ética desde su punto de vista, el punto de vista de la creencia, en el caso del señor Alberto González, y el punto de vista de la ética del no creyente, que lo sustentará Víctor García Belaunde. Bien, vamos a empezar. ¿Quién empezaba? Vez pasada creo que empecé yo, ahora... Sí. Bueno, primero agradecer a todos ustedes. Perfecto. Nuevamente por la invitación. Para mí es todo un placer estar con ustedes y evidentemente con todos los radioescuchas, ¿no? Felicitarlos ciertamente por estas iniciativas que tienen ustedes de mantener este tipo de diálogos, conversaciones, que más allá de los puntos de vista, lo que hacen es sí acercarnos en base a la discusión alturada, a la discusión democrática, que es lo que necesita nuestro país para efecto de crecer, ¿no? Respecto al tema concreto de la invitación del día de hoy, hace poco conversaba o discutía, ¿no? Intercambiaba ideas con Víctor en el Facebook respecto a lo que él decía o mencionaba sobre el desarrollo que había tenido la sociedad o la civilización en general, y cómo este desarrollo de alguna manera supuestamente nos iba haciendo más libres en la medida que se apartaba de la religión o se apartaba de las creencias, ¿no? Vinculando esta, por lo menos lo que yo entendí en su comentario, vinculando esta este desarrollo de la civilización al, de alguna manera, al ateísmo, ¿no? Contradije su pensamiento en el sentido siguiente, porque yo consideraba que, al contrario y que la sociedad o la civilización de hoy en día vaya evolucionando hacia un aspecto positivo, yo veía lo contrario, es decir, yo veía que la sociedad iba involucionando en la medida que no se entendía bien el manejo libre albedrío, no se manejaba bien los criterios de libertad, ¿no? Porque hoy en día no podemos negar de que, entre comillas, la libertad que tiene el hombre y las personas en general de mantener diferentes ideologías, desarrollar diferentes ponencias, hacen que el hombre, desde mi punto de vista, sea cada vez más prisionero de sus pasiones y no tenga la libertad que nos pueda dar de alguna manera la luz de la razón, ¿no? Ya sobre el caso concreto, pienso yo que sí, efectivamente es posible que exista una ética atea o una ética desvinculada a la religión. Sin embargo, yo creo que en la medida de que esta ética se aparta de una creencia, concretamente la creencia católica, no va a poder desarrollar más allá si se puede llamar gracia que da la vida dentro del pensamiento católico, a efecto de desarrollar con mayor plenitud esa libertad de la persona, ¿no? Víctor. Sí, bueno, yo no voy a defender acá la ética atea, no creo que el ateísmo es indefendible. El ateísmo simplemente es la no creencia de algo. Es como, yo no tengo por qué justificar en lo que no creo, yo justifico en lo que creo, y en lo que creo es en el humanismo secular, que es en general en el humanismo, ¿no? Pero específicamente lo que vamos a hablar acá es de humanismo secular. Que es una creencia positiva en la razón humana, en la libre conversación, en la filosofía, y en ponernos de acuerdo sin la asunción de que existe algún ser creador allá afuera que haya dado las leyes morales, ¿no? Porque un poco lo que está detrás de la creencia religiosa es un ser perfecto que creó la bondad, creó la moral y que debemos seguir esos preceptos. Pero lo que creen los humanistas seculares, por lo menos que tienen cierta confianza en las investigaciones científicas, es que la moral es una especie de programa que evoluciona en seres sociales para maximizar su beneficio, ¿no? Comienza, de manera muy automática. La cooperación por la vida se da de manera simbiótica en las células y esta cooperación se complejiza a la hora que aparecen los sistemas nerviosos y aparecen los sentimientos morales, ¿no? Que muchas especies sociales tienen, ¿no? Ya lo decía Darwin, ¿no? Él decía que toda especie social va a desarrollar un tipo de moralidad, algún tipo de reglas para la supervivencia, ¿no? Y en nuestro caso tenemos reglas, no solamente de sentimientos, sino reglas bastante razonables y podemos llegar a principios filosóficos que tal vez otros animales no lo pueden hacer, ¿no? No tienen esa capacidad de utilizar el lenguaje como nosotros. Entonces es una realidad, creo, que emerge de el hombre y probablemente otros animales, eso podría estar en discusión, pero no nos hace falta asumir que viene de algo sobrenatural para llegar a una universalidad. En ese sentido, yo creo que Alberto y yo coincidimos en que deberían haber valores éticos universales. La diferencia es que yo creo que se pueden llegar a, tal vez no todos, pero sí a algunos valores universales comunes y que se deben respetar. y probablemente coincida en un 95% con los valores católicos también. El único que no creen los, bueno, en los que no creerían los humanistas seculares es en lo sobrenatural, ¿no? Pensamos que no es necesario incorporar los fenómenos sobrenaturales o incorporar la idea de Dios para tener una moral universal, ¿no? O universalmente válida. Y bueno, no, no sé, podría, claro, uno podría pensar, o por lo menos desde la religión, que la bondad, que la moral viene de Dios, ¿no? Pero bueno, hay muchas maneras de entender esto, ¿no? Porque primero, el comprobar la existencia de Dios, y segundo, que sea un Dios necesariamente bueno. ¿Por qué tenemos que pensar que Dios necesariamente va a ser bueno? ¿Por qué no pensar en varios dioses? Yo creo que la hipótesis de Dios no es necesaria para tener una vida moral, una vida con sentido. De hecho, muchas culturas tenían esta idea de Dios, y puede en un momento ser útil, ¿no? Que la religión sea útil para dirigir una sociedad, no quiere decir que Dios necesariamente exista, ¿no? Pero lo que sí es de todas maneras útil, dentro o fuera de la religión, es a un sistema moral que sea lo suficientemente flexible para que se vaya perfeccionando conforme se descubren más cosas sobre la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, hablábamos de el fuego, o de quemar a las personas como terapia, ¿no? Muchas personas piensan que si mi niña se orina, la puedo sentar sobre un ladrillo caliente y así se va a curar, ¿no? Y eso no tiene ningún sentido desde la psiquiatría, desde la psicología, desde la medicina. Y no tendría por qué tener sentido, o sea, es una verdad científica, no tendría por qué ser válida así hay una cultura que propicie esas prácticas y las propicie por milenios, ¿no? Entonces yo creo que que es importante tener una moral, y uno puede extraer una moral de la religión, de muchas religiones, pero también se puede extraer la moral, y yo creo que es mucho, es de alguna manera más confiable, ¿no? De la conversación humana, de la razón, y sin la pretensión, o sea, sin pretender o sin asumir que hay un ser allá afuera que nos da la moral, ¿no? Bien, ahora quisiera el siguiente turno que lo estructuren a lo largo de esta pregunta para los dos, ¿no? Uh-huh. ¿Es la religión la base de la moral? Y si es así, ¿cualquier religión da lo mismo o alguna es moralmente superior? Entonces, esa es la pregunta sobre la cual queremos abordar el tema de la religión dentro de la moral, ¿no? Entonces, nuevamente corresponde el turno a... ¿La segunda pregunta cuál era, perdón? O sea, ¿es la religión la base de la moral? Y si es así, ¿cualquier religión da lo mismo o alguna es moralmente superior? O sea, no interesa que la persona sea musulmana, judía, cristiana, pastafariana, etcétera, ¿no? Digamos, va a tener una moralidad innata, una moralidad, digamos, superior a la de un no religioso. ¿O es que hay alguna diferencia en la moral entre las religiones también, o entre distintas confesiones dentro de cada religión, ¿no? Porque sabemos que el cristianismo, por ejemplo, tiene más de 10.000 sectas, ¿no? Entonces, bueno, esa es la pregunta, ¿no? Sí, bueno, respecto a la primera parte de la pregunta, si es la religión la base de la moral, yo considero que no. Si vemos nuevamente, citando a Aristóteles, ¿no? Base del pensamiento católico, cristiano-católico, judeocristiano, él enseña con toda claridad que el hombre de por sí, por la ley natural, tiene dentro de su propia estructura ontológica una moral. Y desde el primer momento en que vemos que él ya desde pequeño puede distinguir lo bueno de lo malo, y desde ese momento podemos con toda claridad verificar que no es pues la existencia de una religión lo que le da la moral al hombre, ¿no? Sino consideramos que esta es innata a nuestra propia naturaleza. Respecto a la segunda pregunta, si es que da lo mismo que esta sea presentada, propuesta por una determinada religión, o si es que una es superior a la otra, yo creo que la pregunta no lleva una respuesta adecuada. Lo que sí considero que la religión católica es la que da una respuesta más adecuada a la razón. Por lo menos en la medida de que el catolicismo está impregnado totalmente de un racionalismo en cuanto que es totalmente consistente. Ves tú, por ejemplo, en las prácticas de las virtudes, no solo de aquellas virtudes que nos habla Aristóteles, sino las virtudes complementadas por la fe católica, en la que tú encuentras un sentido a la práctica de las virtudes. Porque practicar el bien por practicar el bien, por ejemplo, un valor cualquiera, ¿no? Valor de la confianza. Giras un cheque para pagar y la otra persona recibe el cheque confiando en que le estás entregando un dinero y lógicamente dentro del ámbito de la buena fe. Pero más allá de eso, por ejemplo, ¿tú puedes encontrar ahí un acto de virtud? No, simplemente un acto de un valor de, valga la redundancia, de buena fe. Sin embargo, ya la virtud católica es la que complementa y hace que los seres humanos seamos más allá de nuestra propia naturaleza. Por ejemplo, tú lo puedes encontrar en una persona, por lo que se me viene ahora en este momento en el pensamiento, una monja católica dedicada enteramente al cuidado de pacientes o enfermos con lepra en Iquitos. ¿Qué es lo que lleva a esa mujer o a ese hombre a dedicar su vida entera a proteger y cuidar de personas enfermas que no tienen ni siquiera ningún vínculo sanguíneo? Absolutamente ninguno. Sin embargo, hay algo que la motiva y la lleva a irse a Iquitos o de repente a Hawái, ¿no? Hay un santo católico que dedicó su vida a hacer apostolado y evangelización en leprosorios en Hawái, curando a esas personas. O sea, eso, por ejemplo, podría ser llevado por una persona que simplemente practica virtudes propias a la naturaleza humana. Yo creo que no. Yo creo que el complemento de la fe católica hace que esa persona encuentre un sacrificio en sí mismo, es decir, una entrega de tu propia vida, de tu propia existencia, lógicamente encaminada, en este caso, hacia Dios. Ese motivo que hace el salto de la razón hacia lo que viene a ser la fe. Y lógicamente da un sentido y una razón a tu propia vida y a la propia vida de sacrificio que solamente lo encuentras, desde mi punto de vista, dentro de la fe católica. Yo no he podido haber estudiado con mucha profundidad otras religiones, como el caso de los musulmanes, pero no conozco, por ejemplo, que existan órdenes religiosas musulmanes, o si no, órdenes religiosas brahmanistas o sintoístas, budistas o de otras religiones que hagan ese sacrificio de uno mismo para efecto de poder de alguna manera encontrar un sentido a tu propia existencia. A eso yo lo llamo, por ejemplo, y lo llama la religión católica, la práctica de la virtud en grado heroico, ¿no? Entonces, ahí sí encontramos nosotros una gran diferencia, y creo yo que una diferencia sustantiva respecto a las otras religiones y concretamente sobre el tema que conversamos ahora, de encontrar un sentido a la práctica de la virtud que subliminiza la vida misma del individuo. No sé, Alberto, tú dijiste que la religión no es la base de la moral, entonces sería Dios en todo caso. No sé si puedes... No, de repente lo he dicho mal. Lo que yo he querido decir es que creo yo que la moral es propia a la existencia del individuo, uh-huh, anterior a la existencia de la religión, porque no vamos a negar que la religión es una estructura. No, eso es innegable, la estructura posterior a la propia existencia del individuo, ¿no? Si no existís, si no hay individuo, no hay religión. Pero no, una de las premisas, digamos, de la Iglesia Católica es que no hay salvación fuera de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, sería intrínsecamente la mejor moral. Bueno, definitivamente, ¿no? ¿No? Pero hay que entender lo que tú estás diciendo. Lo que la Iglesia, en mi entender, es, y de acuerdo a lo que he podido leer cuando dice eso, no, o sea, ponte tú, ¿cuál sería entonces la situación de aquellos que vivieron antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo? Los del Antiguo Testamento o de otras personas que no conocieron la religión. No. Lo que enseña la Iglesia es la práctica de la ley natural. Es decir, aquella persona que de alguna manera, que no conoció a Jesús, no conoció la religión, estamos hablando del mundo prehispánico, por ejemplo. ¿Acaso ellos han ido al infierno por el hecho de haber nacido antes de que venga Jesús? Dante Alighieri los ubica en el purgatorio. O sea, no gozan directamente de la gracia de Jesucristo porque nacieron, no por sus culpas, ¿no?, sino por una cuestión de azar, nacieron antes de Cristo. Entiendo que ahora ha evolucionado ese pensamiento, ¿no? Uh-huh. Que lo que se dice es que aquellas personas que practicaron la ley natural y la practicaron dándose cuenta y poder entendiendo la existencia de un Dios, uh-huh, y entendiendo que la práctica de la virtud por la ley natural los lleva necesariamente por el uso de la razón a darse cuenta de la existencia, uh-huh, de un Dios, y que esa forma de vida y de comportamiento ordenado, uh-huh, es lo que te lleva a Dios y te permite a ti al final la salvación. Yo creo que a eso se está refiriendo cuando se dice de que no hay salvación fuera de la iglesia, ¿no? Bueno, sí, es una interpretación interesante, pero en todo caso, yo sí creo que, no sé si haya religiones que sean más morales que otras, pero dentro de cada religión hay facciones que son más ortodoxas, en unos casos, otros casos más fundamentalistas, en el sentido de que piensan que la única manera de salvarse, la única manera de ser moral, la única manera de ser un ser humano decente es siguiendo esas religiones o esa interpretación de lo sobrenatural, ¿no? Y yo creo que en la medida que la religión no permita eso y que quiera imponer una evangelización o quiera moralmente inferior a una religión, si quieres que sea más tolerante con la diferencia y que no se quiera tener la dueña de la verdad, ¿no? Si me permites hacerte una interrupción, simplemente aclarar que no es el caso de la religión católica, ¿no? Porque, uh-huh, si tú te das cuenta, bajo ningún punto de vista la iglesia presiona o hace, digamos, estamos hablando ya desde el campo intelectual, ¿no? La, uh-huh, persona cultivada, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos hablando de una persona que libremente se informa respecto a la doctrina en la iglesia. Uh-huh. Y ahí yo sí creo que existen los mecanismos que van más allá ya del aspecto de la vida natural, mediante la cual Dios ilumina esas almas y los lleva a entender y comprender cuál es la verdadera fe y cuál es la verdadera religión. Ahora, los casos los vemos permanentemente actualmente, sí, en el mundo anglosajón, donde tú estás viendo que hay una cantidad impresionante de conversiones, uh-huh, de gente, de sacerdotes anglicanos hacia el catolicismo. Hace poco ha habido la conversión de un entrevistador de televisión muy, uh-huh, importante, y después el primer ministro Tony Blair, que eran todos, sí, protestantes y que han ido migrándose a la religión católica. Claro, ¿no? Bueno, un estudio un poco la iglesia protestante, la iglesia protestante anglicana específicamente, y prácticamente querían, Enrique VIII quería la religión porque se quería divorciar. Entonces, sí, claro, esa es la pura verdad. Un estudio, ¿no?, un poco la historia y puede irse al catolicismo, o puede inclusive del catolicismo pasarse al catolicismo ortodoxo. O sea, hay varias maneras de vivir el catolicismo. Yo no sé el cristianismo, ¿no? Perdón, para decirlo de esa manera. Pero en todo caso, lo que yo creo que es, digamos, nocivo para toda o casi toda religión judeocristiana es esta idea que hay un Dios ahí omnipotente y omnipresente que nos supervisa, que va a controlar de alguna manera nuestra conducta, ¿no? Y uno reacciona, uno es bueno para evitar el infierno, o uno es bueno para ir al cielo. Entonces es una especie de compensación externa, cuando es lo contrario de lo que se busca en realidad, y lo que consigue Kant y consigue las éticas universalistas en muchos casos, es que se busca que el individuo sea un agente autónomo, ¿no? Y uno alcanza este último barniz moral cuando puede uno hacer las cosas por sí mismo, ¿no? Y no porque busca una compensación en el cielo, en el infierno. Entonces, lo que yo pienso, que no digo que para todos, pero para muchas personas, este premio de la vida eterna o esta amenaza del infierno los podrían llevar a no ser agentes autónomos y simplemente actuar, ¿no?, en respuesta a esto, ¿no? Y eso me parece que es un peligro de muchas religiones, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, y eso yo creo que ha sido de alguna manera un legado que de la forma de la enseñanza de la religión, y no solamente de la religión, sino de la vida misma durante siglos. Eso, por ejemplo, sí considero que es un gran logro del mundo moderno, en la medida de que uno debe llegar a entender las cosas por esa autonomía a la que tú mencionas. Ahora, ahí hay un grave, hay un tema importantísimo, que de qué manera tú tienes que tener el alma noble para poder comprender las cosas y no empecinarte o de alguna manera cerrarte a lo que la razón de alguna manera, de una manera natural te va llevando a entender las cosas, ¿correcto? Y por otro lado, lo que sí yo critico en general es que cuántas personas tienen el compromiso individual de formarse. ¿Eso qué quiere decir? Tú lees, te formas. ¿Cuántas personas se llaman y dicen yo soy católico? Pero yo les pregunto, discúlpame, tú eres católico. ¿Qué días son los días de precepto? Ni siquiera saben lo que significa la palabra precepto. Entonces no me puedes decir que eres católico. Con esto no quiero decir que tenga que haber necesariamente pues un Dios castigador, absolutamente. Lo que tiene que haber es el individuo, o sea, no la visión del Dios que está arriba y que te mira de arriba hacia abajo en señal de rechazo o en señal de llamada a atención. No, lo que tiene que haber hoy en día es aquel individuo que mira hacia arriba y por el contrario, siendo contingente, sabiéndose contingente, sabiéndonos limitados por nuestra propia naturaleza, comienzas a pensar y a razonar y a darte cuenta de qué es la existencia. En ese sentido, reitero nuevamente, la nobleza del individuo, en la medida que se va dando cuenta de nuestras propias contingencias, va aceptando aquellas situaciones que la razón no nos puede dar mayores luces, ¿no? Bien, vamos a continuar después de la pausa, que nos hemos demorado un poco porque está muy interesante la charla, y continuamos con más preguntas para desarrollar este tema. Bien, regresamos ahora con más el último bloque de este interesante debate sobre ética, creencia y descreencia. Hay una pregunta que siempre parece subyacer a gran parte de este debate, es decir, ¿hay una moral absoluta en alguna parte? ¿Es objetiva la moral o es subjetiva? ¿No? Y eso va a depender de... a veces todo un edificio doctrinal al respecto, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Saber si hay objetividad, si se puede encontrar una base objetiva mínima en la moral, ¿no? Y una pregunta más práctica, ¿no? Respecto de, para terminar también el tema de la religión, si una persona religiosa pierde la fe, pierde bondad, ¿no? Y a la inversa, si una persona se vuelve creyente, ¿va a tener más bondad en sus acciones? ¿No? Entonces, ahora podemos... ¿Puedes desarrollar tú, Víctor, esto en un primer... Si la moral es objetiva, ese es una gran discusión, ¿no? Si es, uh-huh. ¿Es la moral universalista, relativista, o universal o relativa? Por lo menos los eticólogos, la teoría del manato divino es una teoría relativista. Y aparece casi una teoría de manato divino por cada religión, ¿no? ¿Por qué relativista? Porque depende de la cultura, de origen, uno siempre va a creer lo que, digamos, si es católico, cree normalmente, digamos, porque ha nacido en un país católico. Es raro que uno acabe siendo pues creyendo en la religión de Papúa Nueva Guinea o de alguna de esas tribus, ¿no? Siempre hay una secuencia lógica. A veces uno también abandona la creencia católica, pero mantiene la creencia en los ángeles o en los demonios, que evidentemente deriva de ahí, ¿no? Entonces, pero si es que existe, yo prefiero incentivar un tipo de moral universal que se puede aplicar de manera transversal a todas las religiones. Tenemos la moral, por ejemplo, deontológica de Kant, tenemos la moral utilitarista de Stuart Mill, que también tiene principios que se podrían aplicar y son compatibles con muchas religiones, ¿no? Entonces eso creo que se puede, que esa discusión es interesante. Y si es que un creyente es más bondadoso que un ateo, yo no sé si haya una relación entre bondad o niveles de creencia. O también hay, yo creo que muchas veces eso responde a un prejuicio. La gente tiene el prejuicio de que si uno, normalmente si uno dice que es católico, se asume que uno tiene una moral superior, ¿no? Porque pone a la, o sea, se define como religiosa. Una persona que se define como religiosa suele tener un halo de moralidad encima, al contrario de definirse como ateo, ¿no? El definirse como ateo no lleva una moral de bondad y de moralidad encima, al contrario, en muchos casos es despectivo, es casi como decir hereje, ¿no? Que tiene una, inclusive suena mal, ¿no? Después de tantos años que se ha, digamos, hablado mal, tiene una, inclusive una carga negativa. Pero de que se pruebe de que la creencia en algo sobrenatural te haga más bondadoso, te haga una mejor persona, no creo que haya una relación correlacional ni causal en eso, ¿no? Yo creo que en otras palabras, lo que te hace una buena persona es los valores que has adquirido, la capacidad que tienes tú de razonar, de ponerte en los zapatos del otro, ¿no? Y eso es algo que excede a la creencia o no en algo sobrenatural, ¿no? Digamos, para ponerlo de una manera bien escueta para los oyentes, si una persona hace actos buenos, ¿no? Es bueno con los demás, hace buenas acciones, y esa persona tiene una determinada religión, digamos la católica, entonces tú más bien piensas, Víctor, que esa persona lo hace porque por su formación y por su experiencia es una buena persona, no porque es una persona religiosa. Sí, Alberto, ¿no? tú comentaste que hay mucha gente que hace las cosas, que se involucra en ayuda social por la religión, porque es la religión, la fe, lo que los inspira a generar un cambio, ¿no? Y yo entiendo, puedo entender la pasión que uno siente por una idea, por, ¿no? Y querer hacer un bien. Y me parece excelente que así sea, ¿no? Ojalá, digamos, haya más de eso en el mundo, ¿no? Pero también tú puedes sacar inspiración de la filosofía, tú puedes sacar inspiración de otras fuentes también. Y tienes también organizaciones no religiosas como UNICEF, como Maizan San Frontier. Hay otras organizaciones que en las que hay personas creyentes y no creyentes, y ambos sienten igual la necesidad de ayudar al prójimo, trasciende la religión que uno pueda tener o no pueda tener, ¿no? Ahora, antes de que se me pase el tema, esta famosa regla de oro, ¿no?, que ha sido desarrollada por religiones desde hace miles de años, que se enuncia de distintas maneras, pero al final es el famoso no hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti, ¿no? ¿Esa sería una prueba de que sí se puede encontrar una base objetiva en la moral? Ahora el turno de Alberto. Bueno, me parece el último comentario que has hecho, sí, desde un punto de vista primario, ¿no? Uh-huh. Sí, no es un, digamos, serían actos enriquecidos. Respondiendo a tus preguntas, que han sido varias y que en todo caso todas deliciosas para poder conversar, ¿no? Primer punto, sobre las prácticas de la bondad, de las virtudes. La gran diferencia que hubo entre el Lutero y luteranismo, todo el movimiento protestante con la religión católica, fue justamente que Lutero dice, peca fuerte, pero cree fuerte. Es decir, tus actos no valen nada. Uh-huh. Lo que interesa es creer en Dios, ¿no? Y lo vivimos hasta el día de hoy. Lamentablemente, ves pues tú que los evangélicos o estas religiones pues carecen de mayor fundamento, de mayor ideología, doctrina, etcétera, por justamente este pensamiento de simplemente creer, que es algo totalmente subjetivo, y no en hacer, que es la diferencia que hay con la virtud católica, y a eso voy. La virtud dentro del mundo católico no es una situación estable. Es decir, así como hoy en día la gente se prepara para el verano, se pone musculoso, las mujeres bajan de peso y hacen toda una serie de actividades para que el cuerpo se vaya modificando, lo mismo sucede con la práctica de la virtud. La pregunta es, ¿quién todos los días se levanta y se pregunta qué virtud voy a practicar el día de hoy para perfeccionarme como ser humano? Vamos al hecho concreto, ¿no? La virtud y por lo tanto la vida espiritual de la persona crece o decrece, no es permanente en el tiempo ni en el momento, sino es inalterable, y en la medida que vayas haciendo más virtudes, eso te va transformando como individuo. Y te lleva a lo siguiente. Mencionaba Víctor, por ejemplo, que puede hacer que de alguna manera te vuelvas pues un hombre que supuestamente practicas la virtud y por eso llegas a la arrogancia. En realidad no estás practicando las virtudes, porque tu enfoque de virtud en ese momento o en ese caso concreto es, eres tú, mostrar a los demás qué bueno que soy, pero de eso no se trata la práctica de la virtud. La práctica de la virtud es la negación del individuo finalmente, porque si lo vemos desde el punto de vista católico, la muestra, digamos, el ejemplo máximo es Jesús que muere en la cruz, se niega a sí mismo y es el sacrificio, digamos, sublime, ¿no? Y al cual llama a todos nosotros y a todos nosotros nos llama a repetir ese sacrificio, ¿no? Sí, claro, la religión católica es un culto al sacrificio humano, ¿no? Sí, permanentemente. Es promover un solo sacrificio como si fuera efectivo para toda la humanidad, ¿no? No es eso, Pero lo que pasa es que lo interesante de lo que tú estás mencionando es que lo tienes que ver en su gran amplitud, porque el sacrificio que te llama Jesús no necesariamente a cada uno de nosotros es la muerte en una cruz o la muerte física en un combate o cosas así, sino, por ejemplo, llevémoslo a la vida ordinaria dentro del matrimonio. ¿Cuál es el sacrificio del hombre y de la mujer? El sacrificio del hombre es, en general, no ver otras mujeres, no desear otras mujeres, ¿no? El sacrificio que te llaman a ti es comportarte permanentemente y ver en tu mujer la otra persona a la cual tú tienes que complementar para toda la vida. Eso es un sacrificio. Está bien, pero no es un sacrificio literal. Yo creo que de todas... No es un sacrificio literal. Y felizmente el literalismo en cuestión de sacrificios ha desaparecido. Ya no hay sacrificios. Pero queda el concepto, ¿no?, de sacrificar a tu propio Dios, ¿no?, y que sea efectivo para todos los demás. ¿Es eso pero razonable? Es que ahí viene el tema de, por lo menos lo que a mí me maravilla de la religión católica, es que justamente es que existe tanta variedad de sacrificio, que no es ese sacrificio físico al que tú estás mencionando, sino es un sacrificio del alma y del espíritu, ¿no? De uno mismo, de una negación, al punto que podemos hablar, estamos hablando ahorita y en este momento podemos encontrar un sacerdote católico en África que nadie lo conoce, y que de repente es incomprendido y que está en silencio haciendo su labor de apostolado, ¿no? Entonces, eso yo creo que es un acto de sacrificio importantísimo, y por lo menos lo que hacían antiguamente. Respondiendo a tus preguntas, que no quiero salir de ellas, ¿hay una moral absoluta? Yo creo que hay puntos, algunas cosas que son absolutas, como por ejemplo una básica que es el derecho a la vida, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Si no hay un respeto al derecho a la vida, no hay forma pues de que podamos estar discutiendo en este momento. Si una persona religiosa deja de ser religiosa, deja de ser buena en consecuencia, yo creo que en la medida de que hay un apotegma latino que dice óptimo, corrupto, pésime. Cuando lo óptimo se corrompe, no cae a lo medio, sino cae hacia lo pésimo. Es más, esto de acá no es católico, sino es romano, mucho más antiguo, ¿no? Yo sí creo en esto. Yo creo que la persona que, todos nosotros que estamos llamados a la práctica de la virtud, debemos ser guardianes de la virtud, de nuestros propios actos, y estar cuidadosos de este desarrollo que vamos llevando permanentemente bajo apercibimiento de que tarde o temprano terminemos viviendo mal, ¿no? Paul Claudel, pensador francés, tiene un dicho muy bonito que dice: más vale que vivas como piensas, pues si no, más tarde terminarás pensando como viviste, ¿no? Interesantísimo. Entonces, yo creo que por ahí va ese tema de la pregunta que tú hiciste, ¿no? Si es que una persona religiosa, al momento de ser religiosa, deja de ser buena. Yo creo que, resumiendo, no solamente deja de ser buena, sino en alguna medida se vuelve mala y pésima, ¿no? Ahora, una inquietud sobre algo que muy importante que mencionaste antes, Alberto, sobre que, por ejemplo, le preguntabas a un católico qué es un precepto. Por ejemplo, muchos católicos de pronto no saben qué cosa es la transubstanciación. Claro. ¿No? Entonces, aquí el gran problema no sería que de pronto una franca minoría de católicos son católicos en sentido estricto porque siguen los ritos, y que la gran mayoría son solamente católicos de nombre, porque por ejemplo, en el chat mucha gente dice, hey, ¿y qué pasa con tantos casos de curas pedófilos, pederastas? ¿Qué pasa con casos como, por ejemplo, Cipriani, que sale a condenar a esta chica Brittany Maynard, tan solo porque decidió aplicarse la eutanasia, porque iba a tener una muerte terrible, ¿no? Y entonces tuvo que irse a un estado donde le iban a permitir, porque no en todos los estados de Estados Unidos le iban a permitir hacer eso, ¿no? Entonces, no estamos cayendo de pronto en la famosa falacia del verdadero escocés, ¿no? Entonces, en que dicen, hey, pero fulano es católico, ¿es algo malo? Ah, pero no es un verdadero católico, ¿no? Porque al final, y nos quedamos con que son poquísimos, al final de pronto es un puñado nada más de los verdaderos católicos. Yo creo lo que tú dices es un tema, ¿cómo se llama? Respecto al que hay que tener mucho cuidado, porque uno puede terminar, ¿cómo se llama? De alguna manera siendo, lisonjeando de su propia condición, ¿no? Lo que tú dices es una verdad. Lo que sucede es que existe un asunto que va más allá de ser católico, ¿no? Que es la posición cómoda, ¿no? El comodismo, lo que hoy en día se vive cada vez más, de que yo dejo de ser católico por comodidad. O sea, la religión católica te exige a ti obligaciones, y lo que la gente quiere es tener menos obligaciones. Termino con el tema de los pedófilos, que lamento mucho estas situaciones, lamento mucho, el Papa ya lo dijo, Papa Francisco ha dicho de que se debe sancionar a los pedófilos, no se debe ocultar, pero el tema no va por achacarle a la Iglesia Católica el tema de los curas pedófilos, porque que unos cuantos sean traicionen su fe, no significa que la doctrina de la Iglesia sea mala. Es más o menos como que yo sea de ¿cómo se llama?, de la Alianza Lima, y porque me vaya y tenga amigos de la U, voy a traicionar a la Alianza, ¿no? Es una cosa así más o menos. La Alianza sigue siendo Alianza, así haya traidores o no. Nada, me sorprende que por yo ser ateo me veas como moralmente inferior o tal no, vez... No, en absoluto. Como menos, ¿no? Bueno, pero eso fue lo que comentaste, ¿no? Que la religión católica te da un plus, ¿no? O sea, es importante para la moral. Yo digo que no, o sea, que no, tú no, puedes... Perdona que te interrumpa, que no necesariamente, ¿no? Perdona que te interrumpa. No, absolutamente me refiero a las personas. Ya. Me refiero, o sea, apartemos las creencias de las personas, porque para mí todas las personas somos iguales. Ya. Y te estimo a ti y a todos, ¿ya?, en tu propia naturaleza humana como la mía. No, eso sí, absoluto, pero piensas que mis creencias... Ah, ya, eso es otra cosa. ...no son tan funcionales moralmente como las creencias católicas. Bueno, sí, ahí sí te tengo respecto, o sea, pero separemos las creencias claro. del individuo, ¿no? Yo pienso que es peligroso. Yo pienso que mejor es incentivar una ética basada en la razón, en la experiencia humana, en cosas que podemos... en ver las consecuencias de nuestros actos, ¿no? Porque me parece sumamente irresponsable avalar esto de la confesión, por ejemplo, ¿no? Que uno pueda borrar y comenzar nuevamente con una página en blanco, y que uno puede entrar al cielo después de ser un sádico por toda su vida, y porque antes de morir se confiesa. ¿Qué es eso, no? Me parece absolutamente inmoral. Hasta parece medio hipócrita, ¿no? Me parece inmoral, ¿no? O sea, en cambio, yo que he intentado por lo menos vivir toda mi vida consecuente a mi moral, porque simplemente no quiero vivir como católico y no rezo, no creo en Dios, yo no voy a entrar al cielo. Pero una persona, un asesino en serie que se confiesa una hora antes de la pena de muerte, sí entraría al cielo. Eso me parece inmoral e injusto, y eso es lo que permite este tipo de creencia, ¿no? Bien, bueno, definitivamente el tema da para mucho más, ¿no? Porque creo que nos podemos quedar otra hora más tranquilamente aquí conversando de esto, y la gente en el chat estaría igualmente de activa y discutiendo y mandando preguntas, pero bueno, el tiempo es el tiempo, ¿no? Entonces, ¿Una palabra? Entonces lo dejo con Andy. Gracias. Bueno, como siempre nos queda cortísimo el programa. Creo que vamos a aumentar a 2 horas ya. Vamos a vender los polos de Víctor, creo, acá fuera de la radio para ver si conseguimos recursos, ¿no? O le pedimos a la Iglesia Católica que nos apoye. Sí, polos humanistas en serial, para que vean. Sí. Bueno, no hay tiempo para más. Le agradezco mucho a Alberto González nuevamente su interés, ¿no?, de venir aquí a participar en estos temas interesantes, a Víctor García de la UNE, a Adrián Núñez. Y no me quiero olvidar, este debate es largo, es amplio, tratamos de ser lo más concreto posible, pero siempre nos gana el tiempo, ¿no? El tiempo es tirano aquí, definitivamente. Recuerda este famoso debate entre Umberto Eco y Carlos María Martini, ¿no? Que debatieron, tuvieron un intercambio epistolar bien interesante hace algún tiempo y que lo reunieron en un famoso libro que le llamaron En qué creen los que no creen, ¿no? Y hablaban precisamente del tema de la ética. Bueno, no quiero... hoy día es un 24 de noviembre, es una fecha importante. No solamente es el Día del Orgullo Primate, sino el cumpleaños de Laura Ledesma, a quien le mandamos un fuerte abrazo aquí por su cumpleaños. Laurita Ledesma está cumpliendo años hoy y nos está escuchando en este momento también. Le mandamos un saludo cordial de aquí, un feliz cumpleaños ahí. Nuestra primate favorita también, que nos está escuchando en este momento. Le mando un saludo. Bueno, y para despedir el programa, vamos a poner esta canción. Hoy día también, un día como hoy, partió Freddie Mercury, ¿no? El famoso cantante, vocalista del grupo Queen. Y vamos a despedir con esta canción. Volvemos el próximo lunes a las 10 de la noche aquí en Paranormales de la Noche. Chao. Hasta aquí llegó su programa Paranormales de la Noche. Nos volveremos a encontrar todos los lunes a las 10 de la noche a través de los 97.7 de Canto Grande FM y a través de la web www.cantograndefm.com.